culturas, este, ya sabes, entre comillas, modelo verde, supongo, o de descarbonización, ¿verdad? Que es, por supuesto, la interfaz del mercado mundial del carbono, pero no necesariamente. Es decir, no tiene que ser, pero el empuje es, obviamente, para crear un montón de nuevas infraestructuras en todo el mundo. Y BlackRock se está posicionando para ser uno de los actores claves en ese espacio. Adquirieron, creo que se llama Jeep, uno de los mayores desarrolladores de infraestructura en el mundo. Y creo que uno de sus mejores hombres en Davos, hace apenas unos meses, hablaba de cómo están apostando realmente grande en la infraestructura en el futuro y que va a ser una de las mayores oportunidades de inversión en las próximas décadas. Creo que son bastante ambiciosos y, ya sabes, si la gente no es consciente de esto, estoy segura de que se saldrán con la suya, pero ya veremos. Una de las cosas a tener en cuenta sobre el tema de los activos naturales es que literalmente solo tienes que ir a un bosque o ir a un río o lago e identificar el activo natural y luego, sin costo alguno para ti, justo después de identificarlo, emites acciones en el activo natural. Un lago, un bosque, lo que sea, y luego vendes esas acciones a fondos soberanos, gestores de activos, lo que sea, y luego tienes una OPI y generas todo este dinero. Quiero decir, es literalmente señalar a algo fuera y decir, esto es mío, voy a fraccionarlo y a venderlo a la gente. Y estás produciendo dinero de la nada esencialmente. Y si eres capaz de hacer eso, quiero decir, el mundo natural es vasto y enorme. Y lo que están haciendo es financializarlo todo y enmarcarlo como la única manera de salvar el planeta. Pero en realidad es la única manera para ellos de salvar su insana raqueta de... No falta, mis queridos auditores, la tal aberración que acabamos de escuchar. O sea, BlackRock, que es una empresa gigantesca, un consorcio gigantesco, cuyo principal socio es Vanguard. Y Vanguard es Rothschild. Está haciendo eso, digamos, apoderándose de los activos naturales. O sea, se pueden apoderar. Aquí, por ejemplo, para que nos ubiquemos, en Chile, por ejemplo, los cerros que están en, no sé, en la cordillera, son de bienes nacionales, se supone, ¿cierto? No son de un particular. Pero en este caso, cualquier activo, cualquier lago que ellos vean, lo generan como gestor de activos, emitiendo acciones, ellos se posesionan, dicen esto es mío, tienen que hacer un montón de cosas, ¿cierto? Una geomensura, tienen que hacer un trabajo topográfico, perdón, y geomensurar lo que se llama, y después crearlo como un activo, emitiendo acciones y vendiéndolas. O sea, se apropian de las cosas porque, bueno, ellos tienen dinero para hacer cosas de ese tipo y tienen el poder del mundo. Entonces, se están apropiando de todos los bienes naturales. El día de mañana, como no le van a quedar bienes naturales que apropiarse, se van a apoderar incluso de la luz solar. Entonces, para tomar sol vamos a tener que pagar un derecho. Incluso para respirar se nos va a ofrecer la posibilidad de respirar el aire contaminado, que va a estar mucho más contaminado de ahora, o bien la posibilidad de respirar un aire más puro, pero todo va a costar plata. Eso es lo que ellos están haciendo ya. Esto no es conspiranoico, esto no es una conspiración. Estas son cosas reales que se están ocurriendo. Lo que pasa es que no salen en la televisión, porque la gente que manda al mundo no quiere que salga. Y si ellos no quieren que salga, se les aseguro que no sale. Entonces, esa es la aberración que les quería compartir. Alguna vez hablamos de que ellos se estaban apoderando de los activos de alguna manera, que se están operando de los océanos y de todas las cosas. El océano, hasta donde ustedes saben, y todos sabemos, y siempre hemos sabido, no tiene dueño, ¿cierto? Un lago, por ejemplo, ¿cómo puede tener un dueño un lago? Y ellos se están apoderando de todo. Ahora que en Chile, por ejemplo, para que ustedes sepan, mis queridos auditores, los ríos, por ejemplo, que están en la undécima y duodécima región, pertenecen a distintas transnacionales. Entonces, los ríos sí, porque se venden asociados a un derecho de agua. Y aquí en Chile, único país del mundo que el agua se vende de esa forma. En ninguna parte del mundo existe esta forma de vender el agua. En otras partes existen derechos de agua, pero no lo pueden vender deslindados de una propiedad o de, asociados a, a una tierra. Acá no se venden en forma absolutamente aparte. Entonces uno puede vender un río. Insólito, pero es así. Bueno, antes de continuar, les cuento que vamos a tener con nosotros en unos minutos más a nuestro querido amigo de Paraguay, que ha estado con nosotros varias veces ya, el investigador, presidente de la Asociación Cultural del Cielo a la Tierra de Paraguay, el señor Omar Cristaldo, que nos va a acompañar y nos trae un interesante tema para compartir. Así que esperamos tenerlo muy pronto por acá. Ahí lo tenemos, así que, Omar, buenas noches, Omar. Claudio, buenas noches, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, Omar. Igual, buenas noches. Esperábamos a las 21 horas, pero... Perfecto, Omar. Mira, te esperábamos a las 21 horas, pero si estás ahí, no hay ningún problema. Te escuchamos con el mayor gusto. Ya, perfecto. Bueno, como para iniciar y por lo que estaba escuchando, me gustaría hacer el siguiente comentario para dar inicio. Que el planeta Tierra fue concedido por el Creador a la humanidad entera para su desarrollo y evolución espiritual, a todos. Por lo tanto, todas las cosas que existen en el planeta Tierra pertenecen a todos sus habitantes. Nadie tiene el derecho de decir esto es mío, esto es me pertenece. Pero en el análisis que se acaba de hacer, nos damos cuenta de que hay personas o personajes que se vinculan entre sí y se apoderan de todos los recursos, lo más valioso que le pertenece a toda la humanidad. Y eso seguramente es por ello, y porque desde esa misma creación vienen desde el cielo, siempre han estado presentes guiándonos a la humanidad y advirtiéndola en su comportamiento. Y podemos decir que desde la creación misma, y por qué no desde el surgimiento de la raza humana, esta no ha estado sola, ha estado acompañada por lo que muchos denominan los jardineros del universo, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Son seres divinos que, haciendo la voluntad del Padre Creador, acompañan en la evolución de las diferentes creaciones que se extienden en todo el infinito universo. Por eso decimos que desde tiempos inmemoriales ya el cielo ha estado manifestándose, podemos decir, en su rol protector, rector, paternal, fraternal, hacia los seres humanos. Seres humanos que son espíritus encarnados en la Tierra que deben evolucionar espiritualmente para trascender el mundo material, regresando así, conscientes, al mundo espiritual. Y esta ayuda desde el mundo espiritual lo encontramos en la historia escrita de los diferentes libros sagrados de las diferentes culturas esparcidas en todo el planeta, donde se lee cómo ha sido desde entonces esta interrelación entre el cielo y la tierra, que ya se extiende hasta el día de hoy. Leyendo el libro de los Vedas, texto más antiguo de la literatura india, escrita 2000 años antes, o el Mahabharata hindú, el Ramayana, que forman parte de los Itihasa, o sea, así realmente fue, el Upanishad, el Popol Vuh de los mayas, el de los indios Cherokee, la propia Biblia. ahí nos relatan lo que en el arco de la historia hasta el día de hoy viene desarrollándose esa interrelación del mundo espiritual y el mundo material. Gracias a esos escritos observamos en el arco de la historia aquellos que visitaban y visitan hoy la tierra. Antes los denominábamos ángeles, arcángeles, querubines. Hoy les decimos extraterrestres. Y a los profetas que eran hombres elegidos por esas divinidades en la antigüedad para ser el intermediario del mensaje del cielo y de sus enseñanzas para la tierra, hoy le llamamos contactados. Hace 2000 años atrás se producía la intervención más importante que uno podría imaginarse. De su mundo de luz, de amor, de paz y justicia bajaba a la tierra el Hijo del Dios vivo, el Cristo, ocupando el cuerpo del Hijo del Hombre Jesús para que a través de él entregarnos en forma personal y directa a su creación el conocimiento de sus leyes universales e inmutables, así como su mensaje de amor y de paz, y por sobre todo de justicia, porque justicia para el cielo es que todos tengan lo necesario y nadie lo superfluo. Y como siempre, el hombre ha venido rechazando y poniendo oídos sordos a los reclamos celestes, a los mensajes y sugerencias de cómo desarrollarnos en la convivencia fraterna para una más rápida evolución espiritual. También al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, Jesucristo, lo rechazamos y llevamos más lejos aún y hemos impugnado todo lo que él representa y después de torturarlo atrozmente, lo crucificamos hasta la muerte. En su amor infinito, después de esto, resucita al tercer día demostrando que como Hijo de Dios puede vencer a la muerte. Y da a la humanidad un tiempo de aproximadamente 2000 años para que pudieran reflexionar y poner en práctica sus enseñanzas, dado que donde promete regresar con poder y gloria sobre las nubes del cielo para juzgar a la humanidad por sus obras, no por las oraciones o a qué iglesia pertenezcamos, sino por las acciones y actividades a favor y defensa de la vida que hubiéramos desarrollado y aquellas personas que pusieran en práctica estarían heredando el reino que prometió instaurar en la tierra, el paraíso. Para que esto no quedase sin una continuidad, Jesucristo deja a su madre la responsabilidad de la humanidad toda. Y hacemos mención a las apariciones marianas. Recordemos que la Madre Santísima, estando bajo la cruz de su amado Hijo, besando los pies sangrantes, él le da potestad de ser la protectora, la madre de todos los seres humanos, la intercesora, ser la madre de toda la humanidad. Desde entonces se ha manifestado como tal, como la protectora e intermediaria entre la humanidad, el cielo y también de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, no con la desaparición del último de los apóstoles, el cielo no ha dejado de comunicarse con los seres humanos. Justamente la Madre de Jesús, la Virgen María, siempre ha estado en comunicación con sus elegidos y en todo el mundo. Las apariciones de la Virgen se han hecho mucho más frecuentes en las últimas décadas. Algunos estudios estiman que a lo largo de la historia después de Jesucristo han ocurrido más de 2.500 apariciones marianas, de las cuales tan solo en el siglo XX se dieron cerca de 500. De acuerdo al diccionario de apariciones de la Virgen María a lo largo de la historia, 308 de estas apariciones han sido a futuros santos o beatos. Y la primera aparición fue al apóstol Santiago en Zaragoza, en torno al año 40 después de Cristo, donde se la llama Virgen del Pilar. El comportamiento humano conforme a las leyes universales ha sido siempre deficiente. Por eso, la continua intervención del cielo, de ello deriva la Primera Guerra Mundial, con este hecho se ha pisoteado todos los mandatos divinos de amor, justicia, fraternidad y paz. Y es por eso que tenemos en el 1917, en Fátima, Portugal, dentro del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, una de las más importantes apariciones de la Virgen, tomando contacto con tres pastorcitos a quienes entrega un mensaje, profecía, de lo que el futuro esperaría a la humanidad si ésta no se arrepiente de los pecados cometidos y que pudiesen cometer. Es de todos sabido que ese mensaje se volvió secreto porque los príncipes de la iglesia no quisieron revelarla. Queremos hacer recordar que también después de lo que se hizo con Jesús Cristo, el apóstol Juan había tenido una visión y ha desarrollado lo que hoy conocemos como las profecías del Apocalipsis, que también es el tercer mensaje de Fátima, prácticamente habla y describe lo que es el Apocalipsis. Y es la manera en que el cielo interviene para orientar a la humanidad con amonestación, a veces con sugerencias de amor. Y es el hombre quien elige qué camino tomar. Y también la tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Y desde la Primera Guerra Mundial y la aparición de la Virgen, y haberse guardado ese mensaje, que justamente evitar lo que en el futuro podría desarrollarse, todo siguió su proceso, llega la Segunda Guerra Mundial, en ella se utilizan bombas atómicas donde mueren más de 250 mil personas, donde quedan destruidas dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki en Japón. Pero el cielo insiste e interviene más directamente y elige, después de la Segunda Guerra Mundial, como intermediario entre el cielo y la tierra. Entre ellos encontramos a Eugenio Siragusa, al Padre Pío, a Giorgio Bongiovanni y otros para revelar el mensaje del cielo. Eugenio Siragusa se hace intermediario entre el cielo y la tierra con los gobiernos de la tierra para que estos dejen de utilizar la energía nuclear y las explosiones nucleares, porque se corre el riesgo de producir un holocausto nuclear y con eso la extinción de la vida en la tierra, a través de Giorgio Bongiovanni, quien es elegido por la Virgen María para revelar y difundir el tercer mensaje secreto de Fátima y anunciar que está llegando el tiempo del regreso de su amado Hijo Jesús. Él también nos revela que no estamos solos en el universo, que existen miles de planetas o mundos habitados que algunos de sus habitantes están. O sea, a recordar, a poner en evidencia de que siempre hemos estado acompañados de seres venidos del cielo, que son los mensajeros, los ángeles, en nombre de una divinidad superior, Cristo Dios. Pero para que su mensajero, para que Giorgio pueda ser considerado como verdadero vidente al servicio de la Virgen, ella imprime en su cuerpo, en el cuerpo de Giorgio, los estigmas, que son las heridas sangrantes del Cristo por su crucifixión, y los lleva en los pies, en las manos, en el costado, dando así la Virgen el aval de que Giorgio es su mensajero y el de su amado Hijo Jesús. Sobre el tercer secreto de Fátima, hoy es interesante volver a repetir y no cansarnos de estudiar y analizar por los hechos y acontecimientos que hoy se desarrollan a nivel planetario y que por los hechos y acontecimientos de por sí se revelan estos mensajes. En el año 1963, la Iglesia, cuando el drama que se producía en Cuba por los misiles que Rusia había instalado, se desarrolla un enfrentamiento por ese hecho entre Rusia y Estados Unidos, y se teme por la posibilidad de una tercera guerra mundial. Es por eso que el Papa de entonces envía una copia, no la totalidad, al periódico News Europa, O sea, diferentes presidentes de la época de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, Rusia, China, para que conozcan el contenido del tercer mensaje de Fátima. Y esta fue difundida por el periódico News Europa en el 1963, que también Eugenio Siragusa y Giorgio Bonjovani, confirmado por la Virgen, que ese documento tiene los conceptos más profundos del tercer mensaje de Fátima, que ella entregara a los pastorcitos en el 1917. En este tiempo se está cumpliendo la profecía que guardara el tercer mensaje de Fátima. Y en aquel entonces preanunciaba la Virgen, decía a los pastorcitos: no tengas temor, querida pequeña, soy la Madre de Dios que te habla y te pide hagas público para el mundo entero el presente mensaje. Haciéndolo encontrarás fuertes resistencias, escucha bien y pon atención a lo que te digo. Los hombres deben corregirse con humildes súplicas, deben pedir perdón por los pecados cometidos y que pudiesen cometer. Proclama en mi nombre que un gran castigo caerá sobre el género humano, no hoy ni mañana, sino al final de esta era. Ya se lo había revelado a los niños Melania y Maximino en la Salette, y hoy te lo repito a ti. El género humano ha pecado y pisoteado el presente don de la vida que le otorgué. En ninguna parte del mundo hay orden y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando el andar de las cosas. Él, Satanás, tratará de seducir a los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas, y los incitará a fabricar una enorme cantidad de estas armas, y junto a los poderosos que gobiernan a los pueblos, los incitará la construcción de bombas con las cuales será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Y si la humanidad no se opusiese a todo esto, estaré obligado a dejar libre el brazo de mi hijo. Entonces vendrá el día en que Dios castigará a los hombres con tal severidad como no lo hiciera con el diluvio. Vendrá el tiempo de todos los tiempos y el fin de todos los fines, si la humanidad no se convierte y si todo quedase como hasta ahora o peor aún, agravándose más, una gran guerra se desencadenará hacia el final de esta era. Y justamente en esta parte es la que hace mención de lo que pudiera acontecer si no hay un arrepentimiento o un cambio de conciencia de cómo hoy se están tratando los jefes de Estado, que están enfrentándose en la posibilidad de una tercera guerra mundial y que pudiera ser nuclear. Porque si se desarrollase esa guerra, ocurriría o se plasmaría esto que dice el mensaje: que el fin de todos los fines, si la humanidad no se arrepiente y si todo quedase como hasta ahora o peor aún, agravándose más, una gran guerra se desencadenará hacia el final de esta era. Fuego y humo caerán del cielo. Las aguas de los océanos se convertirán en vapor y la espuma se alzará desordenando y hundiéndolo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora, y aquellos que queden aún con vida envidiarán a los muertos. Por todas partes a las que se vuelva la mirada habrá angustia, miseria, ruinas en todos los países. ¿Ves? El tiempo se avecina cada vez más y el abismo se alarga. Sin esperanza, los buenos perecerán junto a los malos, los grandes con los chicos, los príncipes de la iglesia con sus fieles y los reyes con sus pueblos. Habrá muerte por todas partes a causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el que entonces y solo entonces reinará sobre el mundo. Al final, cuando aquellos que sobrevivan cada evento y queden aún con vida, proclamarán nuevamente a Dios y a su gloria y lo servirán como en otro tiempo, cuando el mundo no era así de pervertido. Ve, pequeña mía, y proclámalo. Yo a tal fin estaré siempre a tu lado para ayudarte. Por ese tiempo también el cielo, en su intención de dar a conocer los acontecimientos futuros, por el camino que estaba tomando la humanidad, también el cielo se manifiesta. En esta oportunidad lo hacía a través del Padre Pío, quien nos habla de una última advertencia. Él menciona que habría también 3 días de oscuridad. Y esto se rescata de un relato que el Padre Pío hace de la visión que tuvo cuando se encuentra con Jesús Cristo. Y revela lo siguiente. Jesús le dice al Padre Pío: amado hijo, he estado esperando con ansias para revelarte esto. El momento que se avecina es favorable para visitar a mi pueblo desconsolado que lamentablemente ha descuidado la ventana de mi gracia. Mantén tu perseverancia en la oración para obstaculizar el dominio de tu adversario. Suplica a mi pueblo que esté siempre preparado, ya que mi juicio caerá sobre ellos de manera repentina e inesperada. Ninguno escapará de mi mirada, ya que todos caerán dentro de mi campo de visión. Extenderé mi brazo protector, así que mantente vigilante y observa el cielo. El sol, la luna y las estrellas, cuando muestren signos de agitación e inquietud, esta agitación significa la proximidad del final de los días. Permanezcan unidos en la vigilancia, alimentados por la oración hasta que el enviado de la aniquilación haya pasado sus umbrales. Oren para que estos días se acorten mediante la oración y dedíquense a la reparación, la devoción ferviente, a los actos de autodisciplina. En juego hay cuestiones profundas. Oren porque la humanidad está avanzando inexorablemente hacia el abismo de la condenación, bailando alegremente en las festividades como se dirigiera a un baile de máscaras o al propio festejo del diablo. Suplico tu ayuda en la salvación de almas. La copa del pecado está rebosante y la hora de la retribución con sus eventos se acerca más de lo que puede uno imaginar. La falsa sensación de seguridad del mundo oculta el próximo juicio divino que golpeará como un rayo aquellos que carecen de fe y están inmersos en la maldad. Serán implacablemente erradicados, al igual que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Te digo que la maldad presente hoy supera incluso la de Sodoma y Gomorra. Cubran sus ventanas por completo. Mis elegidos estarán protegidos de mi ira. Pon tu confianza en mí y te envolveré con mi protección. Torrentes de tormentas de fuego se desatarán desde los cielos, extendiéndose por toda la tierra. Tormentas, mal tiempo, truenos y temblores sacudirán la tierra durante 2 días. Seguirá un reinado ininterrumpido de fuego cuyo comienzo estará marcado por una noche de frío penetrante. Todos estos eventos son demostración de la supremacía de Dios sobre la creación. Aquellos que anclen su esperanza en mí y mantengan una fe firme en mis enseñanzas no deben temer, ya que no los abandonaré, ni abandonaré a aquellos que difundan mi mensaje. Los justos, adornados con la gracia santificante y protegidos por la intercesión de mi madre, permanecerán ilesos. Para prepararte para estas futuras visitas, proporcionaré señales y directrices discernibles. La noche será fría, acompañada de un viento aullador. Con el tiempo resonarán los truenos. Cierra puertas y ventanas, evitando toda interacción con los extraños. Inclínate ante un crucifijo, implorando la protección de mi madre durante los temblores. Aparta la mirada, porque la ira santa de Dios es inminente. Te suplico que no seas testigo de su ira, que exigen contemplación con reverencia, y todos aquellos que desobedezcan este consejo sufrirán una muerte instantánea. El viento transportará gases tóxicos, difundiéndolos por toda la tierra. Aquellos que perezcan inocentemente se convertirán en mártires encontrando consuelo en mi reino. Aunque Satanás puede triunfar momentáneamente dentro de estas tres noches, el tumulto de terremotos y llamas cesará. Al día siguiente la luz del sol volverá a iluminar el mundo como la primavera que regresa. En estas horas oscuras mis elegidos permanecerán vigilantes, su devoción incesante serán como el jardín donde mis discípulos vacilaron sus oraciones. No tendrán descanso y su fe no será defraudada. Reuniré a mis elegidos, aunque el engaño del infierno puede engañar momentáneamente, yo recuperaré el dominio sobre la tierra. He advertido a la humanidad repetidamente y ofrecido amplias oportunidades para retroceder en su camino hacia la rectitud de la onda de maldad que ha alcanzado su punto máximo y la hora de la retribución no puede posponerse. Se acerca el momento en que se cumplirán estas profecías. Estos avisos fueron transmitidos al Padre Pío directamente por nuestro Señor Jesucristo. Es esencial reconocer que el Padre Pío no fue el único receptor de este tipo de revelación. Se atribuyen las raíces de estas profecías a la Virgen María, que ha aparecido en varios santos y místicos a lo largo de la historia, incluyendo a Ana Caterina Émilis, la Beata Ana María Taigi, al Beato Juan Bosco, a la Santa Faustina Kowalska. También tenemos a los elegidos del cielo, Eugenio Siragusa y Giorgio Bongiovanni, quien hasta el día de hoy recorre el mundo cumpliendo la misión de la Santísima Madre, que le diera el 2 de septiembre del 89 en Fátima, Portugal, oportunidad que le imprime en su cuerpo los sagrados estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo este 2 de septiembre cumplido 24, 35 años de recorrer el mundo con sus sagrados estigmas, mostrando al mundo como señal divina de ser el mensajero del cielo, entregando el mensaje, revelando el mensaje de Fátima y también anunciando de que no estamos solos en el universo. Hay un mensaje que Giorgio pone a consideración y nos dice: nunca han estado solos, no existís por casualidad. Esto nos dicen aquellos que desde siempre han estado tutelando la evolución de la humanidad aquí en la Tierra. Los ángeles de ayer, extraterrestres hoy, a través de su mensajero Giorgio Bongiovanni. Y ahora, con justicia y sin conmiseración os anunciamos y os advertimos que, si no ponéis las cosas en su justo sitio, si no os arrepentís antes del 2030 de vuestro tiempo, nos veremos obligados a salvar un cierto número de almas de vuestro mundo, unas 7.500 personas, para llevarlas a otras bases que tenemos en vuestro sistema solar, desde donde nosotros y ellos asistiremos a vuestro holocausto causado por vosotros o por vuestra mente sin criterio. Después de dichos acontecimientos funestos y mortales, nosotros purificaremos la tierra y les llevaremos de nuevo a vuestro planeta para reconstruir una nueva supercivilización. Serán tomados todos los niños que en ese momento tendrán de 0 a 14 años. Todos significa todos. Serán salvados aquellos que lo merezcan. Y no porque pertenezcan a una religión o a una idea política o a un sistema militar o civil, sino porque son justos. Pueden ser creyentes, laicos, gnósticos, profesar cualquier ideología. Son los seres humanos que hemos registrado en nuestros archivos. Hombres y mujeres que son idóneos para poder reconstruir una nueva supercivilización en la Tierra. La que en vuestro texto sagrado, la Biblia, es llamada el reino de Dios en el mundo o el paraíso. Firman este mensaje Semarus Setuncenar, Wuduk, Koara, Lin, Ali y muchos otros hermanos pertenecientes a la fraternidad de Adoniesis. Os hemos comunicado con alegría y amor cuanto os hemos dicho. La magnitud de cuanto nos espera en de próximo futuro. No podría explicarse mejor, más profundamente, que con las palabras de los mensajes compartidos. ¿Qué pasos deberíamos de tomar? Y a partir de ahora, el consejo del Padre Pío y también de Giorgio Bongiovanni es poniendo nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y volviéndonos a la senda de la rectitud antes de que sea demasiado tarde. Nos recomiendan una actitud espiritual para poder estar fortalecidos y con la fe viva ante tan catastróficos acontecimientos próximos a suceder, si es que la humanidad no se arrepiente en este tiempo, y así poder soportar y estar a salvo de todo. La fe viva en nuestro Señor Jesucristo, estar en oración, estar en unión con los hermanos que creen en el Cristo, con fuerte deseo y pasión de amor y justicia, amando al prójimo como a uno mismo, sirviendo y defendiendo la vida toda, denunciar todos los males que hoy se desarrollan en la faz de la tierra, ser activistas en las calles por las causas justas, tomar partido contra la guerra, contra el hambre, estar en contra del fascismo, la mafia, la contaminación, ser activista en la comunidad, es decir, estar juntos. Todo esto sería como una dieta espiritual que nos pondría en armonía con el espíritu de la Madre Tierra, que por su instinto de preservación de la vida, ella al manifestar los eventos catastróficos con el aire, el agua, la tierra y el fuego, que son sus elementos de justicia, que van a ser estos los que castiguen a los no arrepentidos, a los que hacen guerra, a los que trafican con droga, y serán protectores de aquellos que son justos por el amor a los demás y servir a la vida. Así podremos escapar de la ira de Dios. No es casualidad que el Padre me haya dicho, nos dice Giorgio Bongiovanni, que cada semana, en cualquier situación de salud o sufrimiento en la que nos encontremos, nos llamemos a estar juntos, a estar reunidos, todos juntos, aunque uno esté mal físicamente, pero la sintonía espiritual con la triada superior se amplifica por el dolor y el sufrimiento. Cuando estamos solos, y a menudo sucede porque tenemos que ir al trabajo, a la oficina o a la fábrica, nos vemos obligados a hacerlo para ganarnos la vida. Entonces debemos recurrir inmediatamente al armonizador y fortalecedor de estar unidos y juntos en la comunidad durante los fines de semana o en el tiempo libre. Esto es lo que quería compartir, en donde podemos llegar a concluir de que el cielo ha estado interesado, ha estado custodiando, ha estado vigilando, ha estado atento al comportamiento humano desde su propia creación hasta el día de hoy. Y lamentablemente es el hombre que no pone atención o pone oídos sordos a los reclamos celestes, pero está en la libertad de todos aquellos quienes escuchan en tomar en consideración estos mensajes que vienen del cielo a la tierra y ponernos en guardia y ponernos a trabajar a favor de la vida, así como nos solicitan para, con la fe en el Cristo y en las actividades que podemos hacer a favor de la vida, defendiendo a los débiles y apoyando a los justos, podemos ser llamados a ser elegidos. Era eso lo que quería compartir, Claudio, contigo. Muchas gracias, Omar. Muy interesante, muy buenas las recomendaciones, muy interesantes los mensajes. En fin, creo que es muy oportuno porque lamentablemente el mundo está dormido, está enamorado de este mundo y no quiere dejarlo. Le gusta la comodidad de este mundo y está desenvolviéndose como zombie en este mundo, ¿sí? Lamentablemente creo que va a tener que llegar, pasar algo así como lo que pasó recientemente en Valencia, para que a lo mejor la gente empiece a pensar. Pero pienso que estos hechos y acontecimientos que en la naturaleza se vienen desarrollando, aparte de las guerras y rumores de guerra, se desarrollan, hay informaciones al respecto, tenemos las redes sociales que te dan la información casi al instante. Por lo tanto, si me permitís un último mensaje muy cortito que hace referencia a estos mensajes, a lo que se habla de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. A nadie le será concedido decir yo no sabía. Los prodigios celestes han sido copiosos para haceros comprender la verdad que hace libre y santo y la santa voluntad de aquel que llamáis Dios, Señor, Dios. Habéis querido ignorar la santa voluntad del amor que pide amor, en cambio habéis dado odio, indiferencia y todo sentimiento de degenerado. Las lágrimas de sangre vertidas por el amor más grande de todos los amores no han servido para haceros comprender que el dolor de la madre, de todas las madres, esperaba un cambio vuestro para evitar cuanto hoy gravita sobre todos vosotros y sobre el mundo que os alberga. Los mensajeros iluminados por el crístico amor han vuelto a hacer cuanto debían de hacer para que aquellos que deseaban ser llamados lo fueran, en la espera de ser elegidos si lo quisieran. A nadie le será concedido decir no sabía. Nadie lo podrá mentir al juez supremo del cielo a la tierra. Y eso sería ya para terminar. Excelente, Omar. Te damos las gracias por tu interesante intervención. La verdad es que nuestros auditores seguramente pensarán lo mismo. Tenemos gran cantidad de audiencia y hay una audiencia que siempre está conectada con el programa y hacen preguntas. Y entonces uno de alguna manera sabe que hay un grupito que están muy interesados y hacen muy buenas preguntas también. Así que estoy seguro que ellos, especialmente ellos, han captado en forma brutal el mensaje que nos compartiste. Muchas gracias, Omar, una vez más. Por permitirme compartir estos mensajes y compartir contigo y en la audiencia. Un abrazo grande y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Omar. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Bueno, ahí teníamos a nuestro querido amigo de Paraguay, el señor Omar Cristaldo, presidente de la Asociación Cultural del Cielo y la Tierra de Paraguay. Bueno, vamos a mencionar un tema que lo hemos mencionado muchas veces a la pasadita, así muy por encimita. Hoy día lo vamos a tratar porque se hacen muchas preguntas relativas a esto. Siempre nos hacen preguntas y por eso que quisimos traerlo. Es muy breve lo que vamos a mencionar al respecto, pero vamos a ser muy concretos de cómo se formó este fraudulento Estado de Israel a contar de 1948. La Declaración Balfour, un documento de 67 palabras, firmado el 2 de noviembre de 1917, es uno de los actos más hipócritas del imperialismo británico. En ese entonces, Gran Bretaña era un imperio. En esta carta, Gran Bretaña prometió establecer un hogar nacional judío en Palestina, a expensas de los derechos del 90% de la población autóctona, o sea, los palestinos, allanando el camino para la Nakba, que es el exterminio que se ha extendido por más de 76 años. Porque a contar del 48 a la fecha son 76 años. Emitida por el secretario de Asuntos Exteriores británico, Arthur James Balfour, y dirigida al líder sionista Lionel Rothschild. Esta carta despojó a los palestinos de su tierra y los borró como sujetos políticos, refiriéndose a ellos como comunidades no judías. Esta omisión deliberada fue un acto de negación de existencia en una narrativa de dominación colonial que resuena hasta el día de hoy. Las raíces de esta declaración forman parte de una estrategia colonial, reflejada en los acuerdos Sykes-Picot, un pacto secreto que repartió el Medio Oriente entre potencias coloniales sin contemplar a sus pueblos, despreciando su derecho a la autodeterminación. También se asienta en una narrativa sionista que ha manipulado la historia religiosa judía para legitimar la colonización, promoviendo el retorno a la tierra, entre paréntesis, comillas, prometida, sobre el despojo de los palestinos. O sea, esta es una cuestión hecha por los colonialistas, los sionistas judíos, que no tiene nada que ver Dios en esta historia. La declaración, lo hicieron justamente para engañar. La declaración Balfour no solo inició un proceso de limpieza étnica, que hasta hoy día continúa, ¿cierto? Estableció un precedente para la eliminación sistemática de los derechos palestinos. La creación de Israel sobre las cenizas de cientos de aldeas palestinas no es solo un episodio del pasado. El sionismo sostiene hoy una cooperación que perpetúa aquel proyecto imperial. El colonialismo británico no ha desaparecido. Su sombra persiste sobre cada acto de despojo y cada hogar demolido. La declaración Balfour se erige como un símbolo de la deuda histórica de Gran Bretaña que permanece sin saldar mientras el pueblo palestino resiste en medio de una impunidad respaldada por poderes que nunca han renunciado a su lógica colonial. Para confrontar el sionismo es vital reconocer la historia, desmantelar las narrativas manipuladoras, que son las que nos tratan de envolver siempre por nuestra ignorancia, y reivindicar el derecho de los palestinos a ser reconocidos como sujetos políticos en su propia tierra y a la resistencia por justicia y libertad. Recordemos para nuestros auditores que en tiempos cuando vino Jesús, en tiempos de Jesús, cuando él hizo su ministerio por las tierras que hoy se llaman Israel, en ese entonces no se llamaban Israel, era Palestina, por si acaso, para quienes no saben, esa tierra era Palestina, no era Israel. Así que no nos confundamos. Bueno, eso era algo que quería mencionar porque es un artículo muy interesante que habla efectivamente la formación política de este fraudulento Estado de Israel. Ahora, esto tiene el sionismo, es mucho más que un tema político, porque tiene también una vereda de tipo místico, espiritual, porque ellos también tienen y ahí donde Rothschild tiene mucho que ver, tienen la intencionalidad de preparar el camino para la llegada de su Mesías. Y su Mesías, recuerden que esta gente nunca, que porque son estos son los sionistas son los herederos de los fariseos que crucificaron a Jesús. Esta gente nunca reconoció al Mesías. Esta gente habla del Antiguo Testamento, jamás hablan del Nuevo Testamento. Ellos desconocen el Evangelio. Incluso lo han tildado de antisemita el Evangelio. Entonces, con mayor razón, lo desconocen. Entonces, ahí ellos reconocen al profeta Moisés y a su Dios Yahvé. Entonces, el Evangelio no cabe en su. Y es esta formación de este Estado de Israel a contar de 1948, cuando se materializó en la ONU el establecimiento de este Estado de Israel. Perdón. Decía que cuando se materializó el Estado de Israel, ellos lo hicieron justamente para preparar la venida o la de su Mesías, porque para ellos Jesús, con suerte, era un profeta más, pero no era Mesías. Ellos nunca lo reconocieron. Recuerden ustedes, eso está, está en el Evangelio, en varios pasajes. Y entonces, ahora viene el protagonismo y la preparación de la llegada de su Mesías, que es el Anticristo. Y eso se lo hemos mencionado muchísimas veces acá en este micrófono. Bueno, vamos a hablar o vamos a mencionar una visión y un artículo que habla de la advertencia. Esta advertencia es el aviso que está muy pronto, cuando la guerra suba de intensidad y se generalice. Hoy día es una guerra mundial hipócrita, porque están peleando los países de la OTAN, pero están con el disfraz de Ucrania. Todos los soldados que mueren son de la OTAN hoy día, y así sea descubierto, sin embargo, pero estaban con un disfraz ucraniano. Entonces, tanto en Ucrania como en Medio Oriente, están cada vez más identificándose los bloques que están en una guerra que es absolutamente inevitable e irreconciliable. Son guerras existenciales por el poder del mundo. Entonces, decía que en la medida que esta guerra aumente en intensidad y los países peleen como tales con su propia camiseta, vamos a tener este evento que lo hemos mencionado muchas veces acá, que es la intervención del cielo. Aquí está descrito como la advertencia. Nosotros lo hemos mencionado como el aviso. Jesús y María vinieron sucesivamente en estos últimos días para alertar a la humanidad que muy pronto será enviada una advertencia de Dios, la cual, si no es efectiva para la humanidad, será seguida por un gran castigo con fuego, en donde billones se perderán. Esto lo dijo la Virgen de Akita en Nuestra Señora en octubre de 1973. Verónica vio un cometa luminoso romperse en partes. Esta era la vidente. En enorme parte se estrella contra el sol. Nosotros conocemos más acerca de los efectos que la causa, porque claramente Nuestra Señora quiere que nos concentremos en la dimensión espiritual, que es la más importante porque es la preparación del alma. Después de todo, ¿cuánto tiempo podemos esperar que nuestro paciente creador tolere la corrupción incontrolable antes que la mano terrible de la justicia que está por caer al mundo? La advertencia, el evento que se menciona acá, será un intento final de un padre amoroso para la conversión de sus hijos de la tierra. O sea, es el último intento del cielo para la conversión de la gente. Es lo último que va a hacer el cielo. El mundo recibirá una mayor advertencia de gran magnitud. Será un espectáculo como nunca se había visto o se ha visto en el mundo. Es como si todo ha explotado en el firmamento. El relámpago está muy caliente, es muy ardiente. Se siente que quema. Ahora el firmamento está muy blanco, colores azules, morados. Es como una enorme explosión. Y la voz, Nuestra Señora dice, es una voz dentro de nosotros. Vuestra advertencia antes del castigo, relámpago, fuego y la voz dentro de vosotros, la final advertencia antes del castigo. En una palabra, la advertencia es un heraldo para el gran castigo y la segunda venida de Jesucristo, para que cada persona sobre la tierra tenga la oportunidad de reflexionar sobre su estado espiritual con anticipación. Nos atañe hacerlo así desde que deberemos estar en gracia de Dios antes del castigo, en el que tres cuartas partes de la humanidad perecerán en las llamas de la justicia divina. Es del corazón misericordioso del Padre Eterno que nosotros recibiréis una gran advertencia. El hombre sentirá que los poderes de las fuerzas naturales se sacudirán en lo más profundo de su ser. Tan grande será el impacto de esta advertencia del Padre que nadie dudará que ha venido de Dios. Nadie dudará que ha venido de Dios. Ojo. Yo he visto la advertencia. Será una enorme fuerza de explosión en el firmamento y muchos pensarán que es el fin del mundo, pero será por un corto tiempo que usted se sentirá como si estuviera en fuego. Será un aviso personal para cada alma. Esta advertencia será para tratar de purificarnos y así podamos evitar el castigo final. Habrá una tremenda explosión y el firmamento se enrollará hacia atrás como un pergamino. Esta fuerza deberá ir dentro de cada corazón humano. El hombre comprenderá sus ofensas a Dios. Como sea, esta advertencia será de corta duración y muchos continuarán en su camino de perdición. Así están tan endurecidos hoy los corazones. Como el día sigue a la noche, así esta advertencia seguirá pronto. Estéis atentos al amanecer. No miréis arriba, hacia el firmamento. El relámpago. Estéis atentos al amanecer. No miréis arriba hacia el firmamento. El relámpago, porque habrá un relámpago gigantesco. Cerraréis vuestras ventanas, cubridlas con un material no transparente, permanecer adentro. No os aventuréis fuera de vuestra puerta, o vosotros no retornaréis. Rezad, postraos sobre vuestros pisos. Rezad con los brazos abiertos y suplicad a la misericordia de Dios el Padre. En realidad, la advertencia no se debe tomar ligeramente, ni para ser deseada, pero rezad que no venga. Como el cielo lo ha dicho, habrá muertes que ocurrirán por terror. O sea, será tan brutal que la gente morirá de miedo. Con la venida de la advertencia, el mundo será visitado desde lo alto, de tal manera como nunca se había visto o experimentado desde el principio de la creación. Será un día de cuentas al mundo, un día de juicio. Así como cada persona sobre la tierra oirá la voz de su Dios hablando en su interior. El relámpago cósmico y otros fenómenos que se observarán en la advertencia serán fuerzas accesorias de la naturaleza que el Padre permitirá para asistir a su propio noble objetivo. Debemos comprender que la esencia de la advertencia es sobrenatural. Así como el Padre Eterno intervendrá y se comunicará directamente con cada alma sobre la tierra, en este tiempo habrá un calor que quema y una voz interior que se sentirá dentro. Así como a cada hombre, mujer y niño de la edad de uso de razón, está creado para ver cuánto han ofendido a Dios en su vida. Será una revelación de nuestros pecados, un espejo de nuestra conciencia colocado ante nuestros ojos. Vosotros recibiréis una majestuosa y gran advertencia de los cielos, que os preparará para mejorar y fortalecer vuestro espíritu, o bien os volveréis más duros y lejos de la luz. Creéis lo que veis y de ello aprended. Durante la advertencia, Dios nos mostrará exactamente el estado de nuestra alma. Así que nos veremos a nosotros mismos, como Dios nos ve. Pero no seremos sentenciados por el veredicto recibido, porque debemos recordar que esta es solamente una advertencia, un aviso previo, que hubiera sido de nuestra alma si hubiéramos pasado la eternidad. Dios en su misericordia nos apoyará y dará a cada alma la oportunidad de reflexionar sobre su estado espiritual, así que los días que nos restan sobre la tierra deberán ser usados para purificarnos y una preparación de sí mismos para la segunda venida de nuestro Señor, la cual culminará en el gran castigo. Poderosos resultados. La advertencia es realmente un gran acto de misericordia que Dios de su corazón ahora extiende al mundo, porque a través de la advertencia muchos serán convertidos y traídos de nuevo al redil. A través de la luz libertadora de esta advertencia, millones, una vez más, tendrán por qué vivir. Debemos entender que el cielo no quiere que la advertencia que viene sea una ocasión para ser obstinados y con orgullo, o que nos paralicemos de miedo. Esto no es estar listos. Eso era lo que les quería compartir respecto de esta advertencia, un evento que les hemos mencionado muchísimas veces acá en este micrófono. Es la primera vez que se lo mencionamos, como ustedes se deben recordar. Vamos a ir con un audio para compartir con ustedes, mis queridos auditores. Tengo audios muy breves, pero que son muy interesantes. Vamos a ir con este. Otra vez está pasando. Las calles de Valencia, España, se llenaron de orgullo, así como prácticamente todo el país. Ya había pasado en Brasil, ahora se repite la historia en España. Un país que se caracteriza por tener un gobierno que aplaude todo lo contrario a la Biblia. En el corazón de España, un fenómeno meteorológico está dejando una estela de destrucción. Dan, una depresión aislada en niveles altos, ha desatado su furia y las consecuencias son devastadoras. Las calles, que una vez fueron un refugio de vida, ahora se han convertido en ríos desbordantes. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué podemos aprender de esta tragedia? Un país que le da la espalda al Eterno y se rebela contra él, verá las consecuencias. Y no se trata de estar espiritualizando todo, sino que es obvio, evidente y frente a nuestros propios ojos cómo ocurren las cosas inmediatamente. Hay revelación. Y es que lo mismo también podemos ver que ocurre en Francia. La fiesta contraria. Escrituras que se revela contra los mandamientos del Eterno. ¿Es casualidad? Y es que estas inundaciones han impedido las celebraciones del Halloween. De hecho, en algunas partes incluso se ha cancelado la satánica celebración. Dentro de todo, podemos ver algo positivo desde el punto de vista espiritual. La tormenta aún no ha pasado, pero la lucha continúa. España debe unirse para enfrentar estos retos, aprender y reconstruir. Tomar en cuenta cuáles son las acciones que están causando esta consecuencia desde el punto de vista espiritual. Porque cada gota cuenta y cada voz que clama importa. Comparte ahora mismo con tus seres queridos para que vean lo. Bueno, ahí teníamos un un audio relativo a la tragedia que ocurrió la semana pasada en España, en Valencia, un hecho impresionante, nunca visto, 500 milímetros en 4 horas. ¿Se pueden imaginar eso? Yo creo que no. Ni yo ni ustedes podemos imaginar eso porque es una locura. Pero las imágenes que se vieron fueron brutales, absolutamente brutales. Nunca he visto una cosa así. Hay, no sé qué cantidad de muertos, pero superaron los 100 hace rato, pero hay muchos desaparecidos. Presumiblemente, esos desaparecidos van a engrosar la fila de los muertos con toda seguridad. Entonces, ha sido una cosa muy brutal. Nosotros mencionamos acá más de alguna vez que el cielo empezaría una ofensiva, llamémoslo así, de catástrofes naturales para tratar de hacer desistir al hombre de hacer una guerra nuclear. Muchas veces lo mencionamos acá. Esto es parte del tema. No es que los hagan todas de golpe, pero van haciendo esto y vamos a ir viendo con toda seguridad de aquí a fin de año y al próximo año una gran cantidad de catástrofes de gran envergadura, de envergadura siempre más fuerte, siempre nunca vista. Entonces, eso es lo que eso es lo que nos espera en lo que queda de este año y el próximo, con toda seguridad. Eso es lo que les quería compartir justamente con ese audio que me pareció muy importante. Tengo otro audio aquí, muy breve, que lo aprovechamos de compartir antes de entrar en una temática espiritual. Rusia llevó adelante un ejercicio de entrenamiento para simular un ataque nuclear masivo en respuesta a un primer ataque de un enemigo. Esto le informó el ministro de Defensa ruso. Como parte del ejercicio, se lanzó un misil balístico intercontinental, SHARS, desde el cosmódromo de Plesetsk en el noroeste de Rusia al campo de pruebas de Kura en Kamchatka, en el Lejano Oriente. Desde submarinos en los mares de Barents y Ojotsk se lanzaron balísticos Sineva y Bulava, y desde los bombarderos estratégicos TU-95MS, capaces de llevar armas nucleares, se lanzaron misiles de crucero. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации, под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на Bueno, ahí teníamos las pruebas nucleares que están haciendo Rusia. Que anunció la República Democrática Popular de Corea y que está anunciando Estados Unidos. ¿Qué futuro podemos tener en este mundo, mis queridos auditores? Es una pregunta que yo les hago. Cada uno respóndase la pregunta. Y por último, este otro audio, que también dura 1 minuto, que vale la pena compartirlo. Ayer supimos que el Estado terrorista de Israel ha prohibido su actividad a la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, asestando un durísimo nuevo golpe al derecho humanitario internacional y también al propio sistema de Naciones Unidas, que es esa institución que creamos para garantizar el cumplimiento de los derechos en todo el mundo. Esta noticia se suma a las que ya venimos conociendo en las últimas semanas con ese terrible asedio al norte de la Franja de Gaza, donde la vida es ya prácticamente imposible, y también a nuevas noticias que hablan de Israel de crear comunidades cerradas, es decir, auténticos campos de concentración. Por eso quiero pedirte una vez más que no dejemos de hablar de Palestina y que sigamos exigiendo con la misma contundencia que el primer día a nuestros gobiernos que tomen acciones concretas para pararle los pies a Netanyahu. Y en concreto es imprescindible que el gobierno de España acuerde un embargo formal de armas inmediatamente y también que rompamos todas las relaciones comerciales o diplomáticas con el Estado terrorista de Israel. Tenemos que avanzar hacia tomar decisiones mucho más parecidas a las que tomó la comunidad internacional con respecto a los nazis que con respecto a lo que se hizo o cómo se actuó con respecto a Sudáfrica del apartheid. Me parece que es imprescindible que cada una de nosotras asuma su responsabilidad, sigamos peleando. Bueno, ahí teníamos audios que les compartimos. Tenemos preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir con las preguntas, porque los auditores son primero. Vamos con las preguntas. Bueno, decía, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Y digo ya ha comenzado no porque yo sea experto en esto, yo no soy nadie, pero del momento que los bloques están absolutamente individualizados, delimitados y son absolutamente irreconciliables y están luchando por su existencia, es que la guerra nuclear, la guerra mundial híbrida ha comenzado. Hay guerra militar, guerra económica y guerra de todo tipo. Esto de las sanciones para uno, para otro, todo es una guerra absolutamente brutal. Ahora, el foco peligroso en este momento es Medio Oriente, porque han estado aquí y allá atacándose. Israel empezó a agredir a los países que lo rodean. ¿Puede decir el mismo argumento de siempre que lo hace por defenderse? El discurso de Israel desde que fue atacado el 7 de octubre del 2023 por Hamas, un ataque que fue propiciado, hay evidencia, lo hemos mencionado muchas veces, propiciado por el mismo Israel para tener una justificación para atacar a Palestina y eliminar finalmente a través de este etnocidio que está eliminando el pueblo palestino, porque hay pruebas absolutamente brutales de eso. Ahora ha atacado el Líbano, ha atacado Siria, ha atacado Irak, porque el objetivo de del mal llamado Israel es el gran Israel, y no es un invento mío, mis queridos auditores. Está en las en una viñeta que tienen todos los soldados de Israel, tienen dibujado el mapa del Israel que ellos aspiran, que es un Israel que comprende parte de Irak, parte del Líbano, parte de Egipto y, por supuesto, Siria. Entonces, ese es el objetivo. Y en eso se han topado con Hezbollah, que va de la mano de Irán, atacaron Irán e Irán respondió y respondió dos veces en abril y ahora hace como casi un mes respondió fuertemente y les demostró que les podía hacer daño, pero no atacó nunca blancos civiles, solamente blancos militares. Israel respondió ese último ataque, fue un verdadero fracaso, pero respondió. Y a ese último ataque, Irán dijo que le iba a responder. Nadie sabe cómo va a responder. Estados Unidos está en pánico por la forma en que pueda responder Irán. Hay mucha incertidumbre en este momento por eso. Entonces, es una prueba evidente de que esto va a ir, va a disminuir, va aumentando. Eventualmente puede quedarse enfriado, enfriarse un rato, pero como Hezbollah está con permanente bombardeo con Israel y está bastante complicado con Hezbollah, Hezbollah le ha hecho mucho daño también, esto no va a cesar. Y además tiene el agravante de que Netanyahu, si termina la guerra, se va preso. Entonces, no tiene ningún interés en terminar la guerra. El otro que corre una suerte parecida es Zelensky. Zelensky se justifica si solamente está en guerra. Si no, corre el riesgo de que lo eliminen o que lo saquen. Y al sacarlo lo pueden hacer desaparecer porque sabe demasiado y es peligroso. Entonces, esa es la situación, mi querido. Pero esto no cesa, esto no disminuye, esto va aumentando. No va a disminuir, eso te lo puedo asegurar. ¿Vamos con nuestra pregunta? Los pilares están descritos en la Biblia. ¿En qué libro aparecen? Habla de destrucción como en la antigüedad en Bagdad, cuando el vidrio todavía está vitrificado, pregunta Salomé Quijón. Mi querida Salomé, parece que tú no nos habías preguntado nunca antes, no me recuerdo tu nombre. Precioso el nombre de Salomé, en todo caso me gusta mucho. Mira, evidentemente que no se menciona, así como tú lo mencionas, las armas nucleares en la Biblia. Pero te voy a mostrar un capítulo donde podríamos pensar donde podríamos pensar perdón, de que se han usado bombas nucleares. De hecho, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo habla de la abominación desoladora. Y lo hemos mencionado acá muchas veces que eso se refiere a las bombas nucleares. Porque dice, los que estén en Judea huyan a los montes, que no vayan a recoger ni siquiera la capa, sino que huyan. Porque una bomba nuclear en esa zona, a la orilla del mar, significa un tsunami gigantesco. En alguna parte de la Biblia, no la encuentro en este momento, pero sé que en el Apocalipsis habla de que ya no habrá como que el mar, da a entender que el mar se evaporará, algo así. Entonces, una cosa de esa naturaleza no puede pasar. Piensa tú que hace 2000 años no existían ni fusiles, menos iban a existir nucleares. Entonces, pero da a entender que como que no habrá mar, no habrá, el mar como que será evaporado. Con una bomba nuclear solamente se puede lograr ese efecto, ¿te fijas? Entonces no, concretamente no lo dice porque es imposible. Piensa tú que la Biblia fue escrita hace 2000 años, con criterio y con palabras de hace 2000 años. La palabra bomba atómica en ese entonces no existía, ¿te fijas? No existía ni siquiera la palabra bomba. Entonces, no es tan fácil encontrarlo, pero yo sé que existe. Voy a repetir tu pregunta. Habla de destrucción como en la antigua, como en la antigüedad en Bagdad, donde el vidrio todavía está vitrificado. Pregunta Salomé Quijo. Mira, y tú lo que mencionas ahí en Bagdad, ¿sabías tú que en Bagdad, y eso no se dice en ninguna parte, en Bagdad los norteamericanos, cuando atacaron la segunda vez a Irak, la segunda invasión de Irak, usaron bombas nucleares, pero bombas, las que se llaman bombas sucias, bombas con uranio empobrecido. Y, por ejemplo, en Irak se han detectado, esas cosas no salen en los medios occidentales, pero se han detectado niños, los niños nacían con aberraciones, pero brutales, que que en ninguna parte del mundo se ven, justamente porque por el efecto de las bombas nucleares. La energía, la radiación nuclear produce mutaciones terriblemente fuertes. Entonces, ahí se han producido, no, aprovecho de mencionarlo, como tú mencionaste Bagdad, efectivamente Bagdad recibió bombas nucleares, pero claro, no se dice. Si es tan brutal la manipulación de la información, que se han hecho encuestas entre los jóvenes japoneses y el 65% de los jóvenes japoneses piensa que la bomba nuclear la tiraron los rusos a Japón. ¿Te das cuenta la manipulación de la información como es? Es una brutalidad. De esa forma te quiero ejemplificar cómo hacen la manipulación de la información. Por eso que nunca se ha sabido lo de Irak. Si algo que fue vox populi, en la Segunda Guerra Mundial, que fue lo de Hiroshima y Nagasaki, lo han distorsionado. Eso que no ha sido vox populi, con mayor razón, ¿te fijas? Por eso es que te lo menciono. Vamos con otra pregunta. Israel y un país genocida que no respeta a la gente, no respeta nada. ¿Por qué no pueden vivir en paz finalmente? Pregunta Florentino. ¿Es verdad que viene una... Florentino. Más que pregunta, tú haces una reflexión que yo comparto en toda su magnitud, en todos los puntos que mencionas. Israel, hablan tanto de Israel y le dan importancia porque Israel, el Estado de Israel, quienes dirigen el Estado de Israel, tienen relación con los dueños del dinero del mundo. Y no tienen que, más que Estados Unidos, son los dueños del dinero del mundo. que obligan a Estados Unidos a ayudar a Israel, porque ellos necesitan. El objetivo del control mundial, como han dicho los grandes especialistas en geopolítica, es el control de Eurasia. Eurasia es el punto central del Medio Oriente, donde está toda la riqueza del petróleo. Y siempre se ha dicho que quien controle ahí, controlará el mundo. Entonces, para controlar, de alguna manera, ese sector, ellos necesitan, y pensaron, y por eso que crearon el Estado de Israel. Ellos necesitan un portaaviones ahí. ¿Cómo se llama este portaaviones? Estado de Israel, le vamos a poner. Y vamos a engañar a toda la gente porque se van a creer el cuento del pueblo elegido. Y el Estado de Israel lo pusieron ahí, y a contar de ahí ellos pueden manejar todos los países de Oriente Medio. Entonces, por eso que le dan tanta importancia a Israel, al fraudulento Israel de este tiempo. Entonces, mi querido Florentino, comparto plenamente tu reflexión. ¿Por qué se le da tanto tiempo? Y es un Estado genocida. Pero no es tan genocida como Estados Unidos. Estados Unidos es el peor genocida que existe. Peor que ha existido. Lo que pasa es que es tan hipócrita y tiene tanto manejo comunicacional que no sabe la gente todos los genocidios que ha cometido. Ni siquiera, o sea, no se lo imaginan todos los genocidios que ha cometido los Estados Unidos. No estoy defendiendo a Israel, pero estoy tratando de poner las cosas en su justo sitio. Israel, por cierto, este Israel es un Estado genocida, estoy totalmente de acuerdo, porque vemos las noticias y las aberraciones que cometen, especialmente en X, se ve, porque las otras redes las censuran las imágenes. En Instagram ya no se ven, en Facebook menos. En X sí se muestran las imágenes y se ven los pedazos de cuerpos de niños y se ven unas cosas horribles, horribles que están haciendo y que no debiéramos verlas para no dejar nunca de ser humanos y nunca dejar de horrorizarnos. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, mi querido Florentino. Vamos con otra pregunta. Guerra aquí. ¿Es verdad que viene una guerra química? Pregunta Lorena Pizarro. No todo tiene que ser una guerra nuclear. También tiene que haber construcciones que queden vivas. ¿Y quién se beneficia de esto? ¿Tú me podrías explicar quién es la empresa BlackRock? ¿Y es dueña de qué cosa? Se habla, he escuchado lo mismo que tú, que se habla de una guerra química, pero eso va a ser probablemente un falsa bandera para echarle la culpa a alguien. Normalmente para aumentar la intensidad de las guerras o para entrar en guerra hacen ataques de falsa bandera. Siempre los mismos de Occidente han hecho históricamente ataques de falsa bandera. Nuestra historia desde tiempos de hace más de un siglo que están haciendo ataques de falsa bandera para comenzar guerras. Esta metodología la creen solamente los estúpidos, pero la gente que se informa un poco se da cuenta que siempre hacen lo mismo. Siempre ocurre para la misma tecnología, la misma metodología, perdón. Las Torres Gemelas, un ataque de falsa bandera. El ataque de 7 de octubre, jamás, un ataque de falsa bandera. Lo crearon ellos mismos, para justificar el genocidio de Israel, perdón, del pueblo palestino. Porque de buenas a primeras, sin mediar ninguna cosa que les permita justificar su acción, no pueden llegar, a pesar de que han estado hostigando y matando a palestinos, pero no a esta escala. Para atacar a esta escala necesitan una justificación grande. Una historieta que crean los ingenuos, las masas, siempre la guerra mediática, siempre. Entonces, voy a repetir, a ver si me queda algo en la pregunta. Bien, tiene que haber construcciones que queden vivas. ¿Y quién se beneficia de esto? ¿Cómo podrías explicar que es la empresa BlackRock? BlackRock hoy día, mi querida Lorena, es la corporación mundial más grande que existe en el mundo. Los dueños están en la sombra, pero son los más potentados del mundo, los más poderosos del mundo. No son los Elon Musk, ni los Bill Gates, ni ninguno de esos que se muestran como multimillonarios y que todo el mundo los alaba, sino que estos son más poderosos y se mantienen en la sombra. Son tan poderosos que no necesitan justificar ni figurar. Entonces, el principal accionista de BlackRock es Vanguard, otro conglomerado. Y Vanguard es Rothschild, la familia más poderosa del mundo, para que tú sepas. Rothschild es la familia más poderosa y es la familia que creó este estado fraudulento de Israel. Tal como mencionamos adelante, cuando hablamos de la declaración Balfour, donde se creó el estado de Israel. Estas corporaciones monstruosas que tienen, golpean la mesa y tienen más peso que cualquier gobierno del mundo. Así de poderosas son. Por cierto, ellos se han adueñado de Ucrania, de la Ucrania que ellos creen que le va a quedar para Occidente. Entonces, no. Y ellos se han apoderado de todo. Ellos se van a apoderar de los bienes activos ambientales. Son dueños de todo. En todas partes está metido BlackRock. Si quieres saber de BlackRock y quieres ponlo en el buscador de Google, te vas a sorprender, mi querida Lorena. Vamos con otra pregunta. Andrés Olivares, segunda región. Y si Dios está con Israel, ¿por qué no arrasa con esos pueblos? Pues el Dios todopoderoso de amor que los respeta a todos. Entonces, ¿por qué permite que primos y hebreos peleen entre ellos por un territorio que no le correspondía a Israel? Porque en la historia, cuando fueron a buscarlo, Dios, Yahvé, Jehová, le dijo, arrasen estos pueblos, esta es tu nueva tierra. Mi querido Andrés, de la segunda región, bienvenido al programa, parece que no te habíamos tenido nunca, al menos en preguntas. Ahí partimos con una premisa que... Segunda región. ¿Y si Dios está con Israel? Ahí corto la pregunta. Dios estuvo con Israel hace 3.000 años. Mostró los más grandes prodigios que podían mostrar al mundo. E Israel traicionó. El Señor los apoyó, pero les puso algunas trabas y les entregó un Dios falso, Yahvé. Y ese Yahvé es una instrumentalización del demonio. O sea, les puso un grado de dificultad porque ya no eran el pueblo elegido que tenía Dios. No, dejaron de ser el pueblo elegido porque lo traicionaron habiendo visto prácticamente el rostro de Dios con los inmensos milagros que vieron. Entonces, si bien es cierto, siguieron adelante, pero con un grado de dificultad que fue Yahvé. Entonces, no es ese Yahvé que destruía, no es el verdadero Dios. Ellos siguieron ese Dios que les permitía el mundo material y que les acomodaba. Y siguieron traicionando a Dios, no reconociendo al Mesías, matando a todos los profetas del Antiguo Testamento y finalmente crucificándolo. Y el Jesús, que representa al verdadero Dios, dijo: este pueblo ya no es mi pueblo. O sea, ahí definitivamente dejó de ser el pueblo de Dios y se transformó en un pueblo más nomás. Un pueblo malvado. Destruyeron, crucificaron al que representaba al verdadero Dios, el Dios de amor, que hizo los más grandes milagros, que nos vino a ofrecer la salvación. Nosotros volvimos a traicionar y por eso que dejó de ser el pueblo de Dios. Entonces Dios estuvo con Israel. Dios no está con Israel. Pero estos personajes genocidas, como saben que somos ignorantes, siguen explotando ese nombre. Por eso que no es casualidad que se hayan puesto Israel. Para aprovechar la ignorancia de la gente, usar la Biblia a su beneficio, tener una Biblia paralela, que es una Biblia degenerada como el Talmud, para permitir, ante la estupidez y la ignorancia de la gente, hacer todas las aberraciones que existen, que hacen. Seguimos con tu pregunta. Pues el Dios Todopoderoso devolvió a todos. Entonces, ¿por qué permite que primos y hebreos peleen entre ellos por un territorio que no le correspondía a Israel? Porque en la historia, cuando fueron a buscarlo, Dios, Yahvé, Jehová, les dijo: arrasen estos pueblos. Bueno, ahí está la pregunta, creo que está contestada y con bastante claridad. Yahvé, Jehová, son falsos dioses. El verdadero Dios, el Padre de Jesús, es Adonai, el que dictó los mandamientos a Moisés. Después vino otro Dios que le dijo a Moisés que a las adúlteras tenían que lapidarla hasta la muerte. ¿Cómo va a ser el mismo Dios el que le dijo el mandamiento no matar y después le diga que la adúltera tenía que morir a piedrazos? No me cuadra, ¿cierto? Por ningún motivo. Entonces, ahí es donde estaba el engaño. Por eso que Jesús tuvo que venir no solo a salvarnos, sino también vino a corregir. Y muchas veces lo dijo en varios pasajes del Evangelio. Ha sido dicho esto, pero yo les digo esto otro. ¿Qué significa eso? Está corrigiendo. ¿Cómo iba a corregir si hubiera sido el verdadero Dios el que daba? ¿Cómo iba a corregir? Entonces, esa es la evidencia de que habían muchas voces en el Antiguo Testamento que engañaron, incluso a los profetas. Vamos con otra pregunta. Dos mil años, se esperaba también el fin del mundo. Pero no es el fin del mundo, es el fin de la humanidad. ¿Cuál es el gran cisma o purga que debe ocurrir para que todo cambie finalmente? Y en relación a los políticos, ¿deben de algo solamente para enriquecer sus bolsillos, ya sean del lado de la derecha o de la izquierda? ¿Realmente no importa la gente o solamente el discurso? Muchos elementos en tu pregunta. Efectivamente, hace mil años, pero concretamente, cuando Jesús estuvo en el templo y dijo, destruid este templo y lo construiré en 3 días, él se refería al templo de su cuerpo, pero se interpretó como que era el templo ese que había ahí, que fue destruido el año 70. Entonces se pensaba que en ese entonces iba a ser el fin del mundo, pero por una interpretación errónea de las personas de ese entonces. Pero el fin del mundo, como bien dices tú, se pensó también después que en el año 1000 iba a ser el fin del mundo, después que en el año 2000, después dijeron el año 2012, en fin. Pero fin del mundo no va a haber, del planeta no va a haber, va a haber fin de esta civilización nefasta que tenemos ahora, que nos está llevando al abismo. Eso es lo que vamos a tener pronto. Tiene que haber una previa purificación. La purificación la va a hacer Dios a través de las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza obedecen a Dios, no obedecen a la geoingeniería, ni al cambio climático, ni al charco, como dicen en las redes hoy día, que poco menos que el ataque de equivalencia había sido obra del HARP, y que en alguna parte mencionan que había una patente que permite el tratamiento del clima, y mencionan la patente, etcétera, etcétera, pero la patente no acredita que tengan la capacidad de hacerlo. Yo puedo obtener una patente de lo que yo quiera, puedo decidir una patente para viajar a la luna, pero no acredita que yo pueda hacerlo. Entonces es absurdo. O sea, hay tanta estupidez en las redes realmente, que entre risa, rabia, escuchar tanta cosa, y las argumentaciones que se dan son las más patéticas. Entonces, voy a revisar la pregunta. Hace 2000 años, se esperaba también el fin del mundo. Pero no es el fin del mundo, es el fin de la humanidad. ¿Cuál es el gran cisma o purga que debe ocurrir para que todo cambie finalmente? Y en relación a los políticos. Bueno, decía que tiene, para que todo cambie, tiene que venir la purificación y después de eso la separación del trigo y la cizaña, donde este planeta va a cambiar y van a quedar en el planeta finalmente los que sean merecedores, los que hayan sido o practicado los valores espirituales que enseñó Jesucristo. No los que pertenezcan a alguna religión. Pueden ser incluso ateos. Pueden ser o pertenecer a cualquier religión, no a ninguna en particular. Siempre y cuando sean justos. Esos son los que quedarán. Y los que no den el ancho, que van a ser lamentablemente la mayoría, no van a quedar en este planeta. Van a ir a planetas inferiores, donde a lo mejor tengan que convertir con los dinosaurios. Van a llevar una vida más primitiva. En fin, eso es lo que, de esa manera se va a producir el cambio. Ahora tú mencionas aquí algo de los políticos. O solamente para enriquecer sus bolsillos, ya sean del lado de la derecha o de la izquierda, realmente no importa la gente o solamente el discurso. Mira, hablar de los políticos es lo más bajo que existe. Desde el punto de vista espiritual, No, ha sido dicho de que los políticos, quienes ambicionan una carrera política, primero tienen un ego alto, y lo otro que tienen una ambición alta, son espiritualmente los seres más bajos de del mundo. Porque lo único que quieren es figurar, o sea, ego, contrario a lo que se nos pide Jesús, que nos neguemos a nosotros mismos, sino que, y además quieren robar y corromperse, o sea, aprovecharse. Lo más bajo de la raza humana está ahí en la política, en todos los sectores, lo más bajo desde el punto de vista espiritual. Claro, estarán llenos de plata, pero realmente son lo peor de la raza humana, los políticos. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, parece que se nos acabó el tiempo, mis queridos auditores, así que los tenemos que dejar. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Y les damos las gracias, como siempre, por vuestras preguntas, que siempre enriquecen el programa. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches. Cuando estaba solo y triste, vi tus ojos en mí. Fue tan grande la emoción que casi me desmayé al ver aquellos lindos ojos. Mi corazón latía así, y al sentir tu suave aroma.